curso y de él aprendí que todo lo puedo vencer con el amor, con la paciencia y con la fe. Estoy seguro que en el fondo tú eres buena, y así seguiré regando mi semilla, y las aves del cielo espantaré para que no la arrebaten en su pico y esperanza se lleve. Yo mismo suerte. He sido un tonto, creo que merezco perderte. Porque al perderte sé que perderé también una parte de mi vida. Eres la fuente de agua dulce que refresca mis pensamientos, sé que endulza mi tristeza. Eres el vino que acompañará mi mesa el día que pierda tu amor. Eres el sueño, yo soy tu vida, yo soy el dueño de tus locuras. Tú eres la cura de ese mal que quema mi alma y que le llamas amor. Tenerte cerca es lo más lindo que me ha pasado, y a Dios le pido que nunca, nunca tú te vayas de mi lado, que estés siempre junto a mí. Por un beso de tu boca me vuelvo loco, por un beso de tu boca me vuelvo loco. Y si algún día tú te escapas de mis manos, yo tengo fe que pronto volverías a mí otra vez. Y si algún día yo me marcho de tu lado, quiero que sepas que a tu lado volveré también. Por un beso de tu boca.